machaquen, machaquen. Viene machaquen, machaquen, machaquen. Viene machaque, machaque. Uy, acá vengo y no me callo a dar un mensaje. No es solo tirar palabra, no es solo una frase. Es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso. Necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Lleno les pinta tirar una mejor. Comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas. Un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Buen día, San Marcos Sierras, 10 y 11 de la mañana del viernes 2 de mayo. Se nos pasó el Día del Trabajador. Se fue otro mes. Buen día, ¿cómo les va? Bien, todo bien, Vero. ¿Cómo les va? Como si fuéramos un montón. Bueno, sí, somos un montón. Espero que del otro lado haya mucha gente escuchándonos. Buen día, esto es Que Alguien Haga Algo. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos en el aire de la Garabato 88.3. Porque estamos al aire. Sí, estamos al aire y en vivo. Y en vivo, sí. Nos pueden escribir, ¿a qué número, Fede? Al 3549-525153, 3549-525153. O también nos puedes contactar por Instagram a Radio Garabato, ¿sí? Y Facebook también tenemos. En Facebook también. Estamos por todos lados. Estamos en todos lados. En nuestra página web también, radiogarabato.com.ar, ahí pueden leer las noticias y escuchar los recortes de todos los programas. O nos pueden venir a visitar, Avenida 7 Colores 930, pueden venir, traernos unos criollitos, unas facturas, lo que sea. Y si te levantaste, tuviste un muy buen día del trabajador, te levantaste con ganas, descansaste y decís, voy a ayudar a los pibes de la Garabato. Mandá, si querés, una ayudita ahí al alias. ¿Qué, cuál era? Es Garabato Comunitaria. Todo junto. Ahí podemos recibir sus aportes, lo que sea. 500 pesos, 1000 pesos, 1500. 10.000, 3 millones. Todo será bienvenido para esta radio. Hay que pagar muchísimas cosas. La luz, gastos que todos tenemos en la Tengo vida. Muchos gastos, dijo. Todos tenemos muchísimos gastos. ¿Cómo fue el Día del Trabajador ayer? Feliz día para todos. Feliz día para todas las personas que han trabajado y los que no también, porque también en algún momento has trabajado. Tengo una consigna. A ver, ¿cuál tengo es? Una consigna. ¿Cuál fue el peor trabajo que tuviste en tu vida? Todos tenemos un muerto dentro del placar. Sí. Todos tenemos un muerto por acá. O también, ¿cuál es el peor trabajo? Viste que hay trabajos que no son remunerados. Sí, uy, un montón. Por ejemplo, paternar, maternar. O ser el psicólogo de la familia. No te lo paga nadie, te querés matar. Escuchás a todos. Pero sos el que escucha. Sí, sí, es un don el que escucha. Es un don. Es un dom, pero a veces, ¿viste? Tendría que pagar, sí. Sí, sí, sí. Bueno, nos pueden contar al 3549-525153. En el marco del Día del Trabajador, ¿cuál fue su mejor o su peor trabajo? Nos pueden contar. Yo no me acuerdo. Empecé a trabajar de grande. Tuve varios trabajos. Tuve de todo. Oficina, fábrica. Pero el peor no me acuerdo. Tiene que haber uno. Sí, tiene que haber uno. Yo tengo uno. ¿Cuál uno es? A ver, no, trabajamos como guía de turismo con mucho tiempo, con un montón de amigos en muchas empresas. Y había una empresa en especial que te trataban terriblemente mal. No la voy a quemar, pero te trataban terriblemente mal. Vos ya sabías que entrabas y ibas a ser resumido a la mínima expresión. Sí. Ya no te daban ganas de entrar a laburar y por obvio que de ese laburo me fui sin avisar. Lo dejé plantado. Bueno, yo varios trabajos he renunciado así. ¿Así sin avisar? No, siempre avisando, pero así de un día para el otro. No, como, esto no voy más, chicos, perdón. ¿Viste eso que te dan placer? Te vas al... Que por ahí son buenos trabajos, pero el problema es la gente con la sí, que trabajas. Sí, puede ser cualquier el cosa. El trabajo mismo, porque puede ser el trabajo soñado, el trabajo de tu vida, pero si trabajas con un montón de gente que no, bueno, cosas. Entonces nos pueden escribir 3549-525153, que hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos. Hoy, porfa, estamos Fede y yo, así que nos pueden mandar unos mensajes como ver si chicos, estamos escuchándolos, bien ahí. Es feriado, es el segundo feriado de este que alguien haga algo que en el que estamos al aire, que muy estamos fuerte, sosteniendo el espacio, así que escríbanos. Yo intenté por todos los medios, pero me obligaron y tuve que venir acá. No, acá estamos, firmes, porque este año el que alguien haga algo no se suspende por absolutamente nada. Y vamos a tener también hoy un montón de cosas re interesantes. Bueno, primero vamos a hacer un repasito. 26 grados va a ser hoy, medio nubladito. Va a ser un día lindo. Dicen que mañana también va a ser 27 y el domingo ya tira nubes. Estamos primaverales y mi cuerpo no sabe si hace calor, si hace frío. Estoy ahí como que me estoy congestionada. Pero está lindo, ¿no? Sí, está perfecto para un fin de semana. Hay que abrigarse a la noche cuando se esconde el sol, como siempre. O bien temprano, pero sí. Durante el día está para una remerita, un shortcito para ir a sentarse al sol, al río. Bien. Sí, sí. Y no te pierdas también todo el programa porque vamos a tener un montón de cosas. Nos viene a visitar Javier. Bueno, hablamos con Javier, que viene el Pinto, sobre la carrera del Pinto que vamos a tener hoy. Bueno, algunas cositas que suceden ahí, que bueno, a los vecinos inquieta. Y bueno, vamos a tener varias voces, ojalá que sigamos con esta charla. Después les vamos a entrar un poquito más para hablar con todas las voces, ¿no? Con los organizadores, si tenemos la posibilidad, con gente de la municipalidad, con los vecinos. Porque bueno, es algo que creo que nos interesa a todos. Es interesantísimo lo de la carrera y también es interesantísimo el cuidado del ambiente y la cultura, el patrimonio cultural. Bueno, así que las calculamos que dentro de un ratito nos va a estar... vamos a estar hablando con él, tener una comunicación súper, súper interesante, no se lo pierdan. Después también vamos a tener un cierre con los Chowas, un poquito de rap acá, joven. Vienen a presentarnos ahí su último trabajo. Su trabajito. Y la columna, vamos a tener una columna súper interesante que se llama El Futuro Llegó Hace Rato. Y Es estreno. La vamos a ir metiendo un poquito. Y habla de las nuevas tecnologías y cómo ya están acá, no sabemos que están y las están por implementar. Nosotros tenemos que decir si queremos o no. Bueno, lo vamos a ir charlando un poquito también adelante. Bastante interesante. Así que bueno, nada, no se lo pierdan. Quédense con nosotros, ¿sí? Y bueno, nos vemos un ratito. No se vayan. Efectivamente, lo que se hizo, incluso ese crédito... A ver, hay que entender acá que vos nos sacás un crédito para... los gobiernos, la política en Argentina nos saca créditos para... ninguna otra cosa que no sea sobrevivir. Y el kirchnerismo se comió, se pulverizó, se dilapidó. Hasta las 12. Todo lo que encontró. Que alguien haga algo. arrancar el aire del Que Alguien Haga Algo del día viernes, vamos a escuchar a Ángela Leiva haciendo Ya Me Olvidé. Esto es algo de lo nuevo. De angustia en el desierto, de mi estupidez, de haberme traicionado. Ya me olvidé de todo ese tiempo que no reaccioné. No haberme valorado me llevó a caer, sumisa en su maltrato, a solas con mi llanto, hasta que llegó el día que me harté. Ya me olvidé de tu amor, tú eras tan único ni el mejor. Ya me olvidé de tu amor, no estando en tus brazos volví a ser quien soy, auténtica y libre, de fuerza invencible, mujer que no calla su voz. Y por fin me di cuenta, no eras el único. Terminar de hablar. Sí, Casano. Ustedes son la manga, todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomes por pelotudo, no me tomes. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Sin avances en la negociación de UTA, Córdoba adhiere al paro de transportes urbanos para el 6 de mayo. Se pliega a la medida dispuesta por la conducción del gremio nacional en medio de las negociaciones. El gobierno nacional desplazó al titular de la Secretaría de Trabajo, Franco Moguita. Así que bueno, vamos a tener paro, se ve un paro gran importante para el 6. ¿La semana que viene? Sí, la 6. Semana que viene. Bien. Así que bueno, ya sabes, anda preparando el auto, charla con los amigos, el mate. Hay que mover zapata. Bueno, ayer, no sé si lo sintieron, un fuerte temblor. Se sintió que no, el epicentro no fue acá en Córdoba, fue en La Rioja, pero hubo gente que me dijo que se sintió acá. Yo siempre... Yo no lo sentí, a veces lo siento. ¿Sabes qué? Nunca, creo que es una sola vez sentí un temblor, pero me di cuenta porque justo estaba frente a un espejo y el espejo se movió, entonces era evidente que estaba temblando. Pero sí, en el día de ayer el Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que al mediodía, a las 13 horas más o menos, se detectó un fuerte movimiento de 5.9 puntos de intensidad. Es bastante. Percha, es mucho, por eso sí. Se movía el locro. Por eso se les movía el locro ayer al mediodía. Bueno, en Córdoba hubo gente que lo ha sentido. Nos cuentan si lo sintieron, no lo sintieron. El fenómeno ocurrió en la provincia de La Rioja, a unos 10 kilómetros de profundidad, que no es tanto, 10 kilómetros me parece. Datos, ¿no? El epicentro fue a 108 kilómetros del noroeste de La Rioja, a 167 kilómetros al oeste de San Fernando del Valle de Catamarca y a 37 kilómetros al norte de Famatina. La ubicación... la ubicación es más o menos esa. Se registró en el día de ayer un fuerte temblor en nuestro país. ¿Viste el video de el polvo saliendo de la sierra? No. ¿No? ¿Cómo es eso? Claro, cuando tembló, se movió tanto que levantó el polvo. Ahí te lo voy a pasar si lo encuentro el videito. No, terrible. Sí, fuerte. No, como para asustarse un toque. Como para asustarse, pero no pasa nada. No pasa nada. Cinco y pico, estamos al borde del colapso. No. Pegó en el palo. No, falta muchísimo. Ah, menos mal, porque me asustás. No, es algo que vayamos a verlo. Después, mirá, tengo información con respecto al empleo. La informalidad alcanza a la mitad de los cordobeses y limita sus condiciones laborales. El fenómeno está marcando el pluriempleo, jornadas extendidas, una transformación de los perfiles laborales. Muchísimos trabajos. Exacto. Acá el ¿Se tema... acuerdan cuando teníamos un solo trabajo? Bueno, vuelve. En forma de estampitas. Bueno, según datos del INDEC del último cuatrimestre, Argentina, el 35% de los trabajadores está en el sector privado y formal. Sí. Solo el 35%. El 15% en el sector público. Hay un montón todavía dentro del público. Bien. Sí. Y el 50% restante está en la informalidad. Ya somos una bocha ahí. Sí, sí. ¿No? Porque, bueno, nada, se complica. Esto ya pasó antes, así que, bueno, para la gente grande, acostumbrada, y bueno, los jóvenes... Para mí es mi primer crisis fuerte. Ah, ¿sí? Como adulta, sí. ¿Y cómo lo ves? Porque yo ahora tengo 3. Es rarísimo, porque yo en el 2001 era muy chica todavía, todavía creo que arrancaba el secundario, no tenía un registro claro. Real de la crisis. Y ahora, bueno, nada, acá... no sé, remándola. Y sí, obvio. Como, bueno, como tenés, todo el mundo. A mí, yo la primera la tuve en la época de Menem. Madera. Tocamos madera. Sí, sí. Y también era muy chiquito. Estaba terminando la primaria, casi secundaria, y veía cosas muy raras como ir a comprar a la mañana al súper y con, no sé, en esa época, lo que sería hoy 10 pesos, ponele. Una forma de decir, ¿no? Te comprabas un paquete de azúcar, pero a la tarde con esa misma plata te comprabas como 5 antes de en la época de la hiperinflación, antes de Alfonsín. En Alfonsín. Y después, en el 2001 también la viví. Bueno, ahí la viví un poco más como decís vos, ya terminando la secundaria. Y también, ¿sí? Lo que fueron los saqueos, todo eso, que llegó hasta ese descontrol. Pero ahora todavía no llegó hasta ahí, ¿viste? Pero sí ya se veía la informalidad, la gente que no tenía laburo, empezaba la criminalidad. Viste, todas esas cositas. Bueno, esperemos que no lleguemos hasta esos puntos. Ahora, los datos están alertando que algo está mal, ¿no? Ahí... Sí, está sucediendo. No podemos ser... Ahí tendríamos que hacer una vueltita de tuerca. Vienen las elecciones. Ponernos las pilas ahí. Replantear, mirar para atrás. El equilibrio. El equilibrio. Sí, bueno, y hablando de mirar para atrás, el gobierno, no sé si te enteraste, publicó archivos sobre los nazis en la Argentina. Esto es documentación restaurada. El Archivo General de la Nación digitalizó 1.850 piezas documentales con información confidencial. Me da miedo la palabra restaurada. ¿Por qué restaurada? No sé, ¿qué son archivos agarrados ahí tal cual como estaba? Claro, ¿o los volvieron a clasificar? Son diarios, papel, digitalizados. A eso se refiere con documentación restaurada. Son casi 2.000 piezas que están digitalizadas y se pueden descargar desde cualquier lugar del mundo en la página web del Archivo General de la Nación, que publicó, como les decía recién, una serie de documentos desclasificados que tienen información sobre actividades nazis que hubo en la Argentina a mediados del siglo XX. Esto incluye datos secretos como figuras emblemáticas. La publicación de los archivos desclasificados es fruto de un arduo trabajo de restauración, digitalización y descripción documental por parte de este organismo dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. Los archivos sobre operaciones nazis en nuestro país consisten en alrededor de 1.850 piezas documentales que fueron centralizadas en una carpeta que el Estado argentino le entregó en copias al Centro Simón Wiesentam. De la Wiesentam. Sí, es difícil el alemán. Una organización no gubernamental que actualmente se encuentra investigando las vinculaciones con el nazismo. Así que bueno, una buena. Yo pensé que no estaba funcionando, no se estaba haciendo este tipo de trabajos en el Archivo General de la Nación. Viste que muchas secretarías y hay muchos lugares que no se dieron de baja, digamos, pero se desfinanciaron tanto que sí. Ya hay muchísimos trabajos que no se pueden hacer. Claro, casi dejando el abulato. Claro, claro, así que es una buena noticia. Bien ahí. Sí, ¿y se sabe algo de ese nombre, algo del Führer? No, ¿viste nada. Que China Zorrilla dijo que actuó para él, ante Garamás, ante de Morel también? Se decía que estaba en el sur, ahí, pimpoloteando. En el sur o en las sierras de Córdoba, lugares donde no se los podía o no se los pudo encontrar, pero no se sabe absolutamente nada todavía de eso. Yo creo que estaban en el sur, ¿viste? Que acá como en Córdoba estaban como más expuestos, ¿viste? Y ahí hubo más quilombo, no vas a estar levantando una bandera nazi, te vienen a hacer quilombo. Cruz Grande, Cruz Chica, no sé si algunos saben, pero bueno, hubieron un par de inmigrantes alemanes después de la Segunda Guerra, de dudosa procedencia. Sí, se dice muchísimo, pero bueno, hay poca información bien, real. Villa General Belgrano, llegaron los rubios, se mezclaron los rubios con los morochitos y salieron los cordobeses a cuadrito, blanco y negro. No, muy bien, muy bien. Interesantísimo, qué bueno, ojalá que se pueda investigar más al respecto y bueno, que sepamos bien un poquito, se trate de esclarecer un poquito y tengamos alguna lupita más para más información, que creo que es un tema que apasiona un montón de gente. No tengo más, hasta acá llegué. Hasta acá llegaste, bueno, sí. Yo tengo algunas novedades más. Algo que no es tan novedoso, que ya se sabe, en los últimos 4 meses se registraron 93 femicidios, una mujer fue asesinada cada 30 horas, no es ninguna novedad, son datos en estos 4 meses desde el observatorio que se llama Mujeres, Disidencias y Derechos de Mumalá. Se informó que el 71% de los femicidios ocurre en la vivienda de la víctima, datos que ya se saben. En estos 4 meses, en los primeros 4 meses del año, 5 mujeres fueron víctimas de femicidios en nuestra provincia. También datos gravísimos que, bueno, con los que ya sabemos, ¿no? Esto es casi uno por día, ¿no? Ahí pegan el palo. Cada 31 horas, sí, es un poquito más de un día. Creo que lo más alarmante es que se registraron 344 denuncias de ataques de intentos de femicidios también. Bueno, difícil noticia. Estos cada vez que salen, está bueno también refrescar estos datos para tener en cuenta. Sí, que, sí, bien. Y además recordarles también a las personas que tal vez están sufriendo amenazas o algo, siempre hay alguien ahí al lado, no tengan miedo, sí, hablen, igual, comuníquense. Es difícil también llegar a que te tomen una denuncia, tenés que ir, te revictimizan, es un pendiente que tenemos. Bueno, pero tal vez algunas personas tienen amigos allegados, familiares, a quien pueden acudir antes de que sucedan estas cosas. Sí, obvio, siempre hay que charlarlo, aunque es muy difícil. Pero bueno, tengo la última noticia, esto es más a nivel internacional. La Argentina está en el puesto 87 del ranking mundial de libertad de prensa. Ah, caímos 47 posiciones en estos últimos 2 años del gobierno de Javier Milei. La organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer la clasificación mundial de libertad de prensa de este año 2025, que advierte que el debilitamiento económico de los medios constituye una de las principales amenazas y ubica a nuestro país en el puesto número 87. La Argentina aparece entre los países con retrocesos más significativos en la región. Cayó 47 posiciones, como les decía recién, en estos dos años, consecuencias de giros autoritarios que el informe grafica al referirse que el presidente Javier Milei ha estigmatizado a periodistas, desmantelado medios públicos y utilizado la publicidad estatal como arma pública. El país se ha desplomado 47 posiciones entonces en las últimas los últimos dos años. Por eso también al principio les decíamos que si pueden aportar al Arias, es muy difícil seguir sosteniendo estos espacios. Lleva muchísimo trabajo. Hay que pagar la luz, tenemos que venir nosotros, son muchas horas de nuestro día. Eso. Sí, apoyemos sí. medios comunitarios, que aparte somos los que realmente les estamos contando qué pasa en nuestra región. Y para que le des una idea, mucho no cobramos nada, porque no está para la cosa, solo para mantener arriba el lugar. Le ponemos muchísimo amor y sabemos también que es muy importante sostener estos espacios, sostener el aire. Sabíamos que era muy importante arrancar el matutino de la radio en estos tiempos en los que está pasando muchísimas cosas. Y bueno, es importante porque estamos en el territorio y somos los que informamos lo que está pasando. Si no, nos informamos sobre medios que están en Buenos Aires, que si bien es cerca, es otra realidad totalmente diferente a la que vivimos nosotros. Bueno, seguimos. Un para arriba. Después de toda esta data hermosa. Nos vamos a escuchar un poco de música. En un ratito vamos a establecer la comunicación telefónica para hablar sobre la carrera del Río Pinto, el clásico cordobés. Que es el domingo, ¿no? Es el sábado y el domingo, este fin de semana, a partir de mañana. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Hasta las 12. Eso soy el, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope dentro del Estado! Querida, ay sí, mi amor, pero honradísima, placer atravesar generaciones y que me... Estoy en calzoncillos, en medias, ¿cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy beba. Sí, mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del número... ¿Cómo no va a estar ella? Vamos a escuchar a Lali haciendo ¿Quiénes son? ¿Cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mienten, me impresiona mi impacto, tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes, estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo para nada. Dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Ni un te odio, ni un te quiero. Todo fake y ya lo veo. Si no sabes nada de nada, mejor shut the fuck up. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura. Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mi presente superando mi pasado, mientras llevas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? ¿Cuánto oxígeno le quita de repente un auto, una combustión del auto, equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno, y realmente uno en la montaña cuando ve realmente que no hay ningún árbol, es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que había falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto como este tipo que tiene más de 120 años que le quita oxígeno? Estás escuchando Que Alguien Haga Algo, de 10 a 12, por La Garabato. Y 40 de la mañana del viernes 2. Vamos. Bueno, lo prometido es deuda. Hoy queremos hablar de algo que a simple vista parece positivo. Una carrera de bicicletas que une el deporte, la naturaleza y el turismo. Pero detrás del desafío del Valle del Río Pinto hay voces que alertan sobre los posibles daños en el ecosistema y en el patrimonio cultural de nuestra región. El desafío del Valle del Río Pinto es una de las competencias de ciclismo de montaña más importantes a nivel latinoamericano. Miles de participantes cada año y cada vez son más. Esta carrera atraviesa una zona sensible como la zona de la reserva del río Quilpo y la zona del Cuniputo, ambas áreas de valor hídrico, natural y arqueológico. Ahí, mira, la cosa es preguntarnos, ¿no?, si hay un equilibrio real entre el deporte y la protección del ambiente, si se respeta el patrimonio cultural. ¿Qué dicen quienes viven por ahí y cuidan estos territorios durante todo el año? Vamos a conversar hoy con Javier Javich, vecino de la Unión del Río Pinto y San Gregorio, corregime después, Javi, si me equivoco, que viene a alertarnos un poquito sobre el tema. Le vamos a hacer unas preguntas claves para entender qué está pasando en el corazón verde de la provincia de Córdoba. Ojo, no se trata de estar a favor o en contra del deporte, sino de preguntarnos cómo se equilibra la actividad humana y la protección de lo que, una vez destruido, no se puede recuperar. Buen día, Javi, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? ¿Me estás escuchando? Sí, acá lo estoy escuchando, Fede. Bueno, gracias por la aclaración, porque sí, esto desde primera no va en contra de nada, simplemente es como, bueno, un llamado de atención profundo, ¿no? Porque es preocupante, en cierto modo, todo. Sí, me imagino. Te hago una consulta, ¿cuál es la principal preocupación al respecto, con respecto a esta carrera que tienen los vecinos? Mira, yo habito acá en la zona hace 12 años, uh-huh, y hasta esta competencia nunca nos avisaron. O sea, nunca te enterás que sucede. Claro. De primera, ¿no? Así. Es como un poco que si justo salís el domingo, o no sé, recibís visitas, o pase lo que pase, o te olvidaste el pan, ¿viste? Sí. Lo que sea, te encontrás con que tenés bicicletas que pasan y que no podés salir desde la mañana temprano hasta la tardecita, por ejemplo, ¿no? Claro, son lugares también que son aislados, ¿viste? Te olvidaste el pan y es un tema. Tenés que volver a miles de kilómetros para posta. De una, ¿viste? Pero... digamos, como que lo empecé a mirar cada vez más con lupa esto y dije, bueno, hace 2 meses me metí a la página y dije, ah, bueno, ya sé qué fecha es. Claro. Y viste eso, como lo normal, ¿no? Decir, bueno, a ver si esto va a pasar de nuevo. Bueno, sí, claramente esto viene pasando y entre medio, entre la competencia pasada, que yo justo tenía que salir y salí para las bicicletas, hasta el cementerio, salí igual, tuvimos el incendio. Claro. Tuvimos toda la zona que se incendió por Pinto y por el camino de la Espina para el lado de Capilla, ¿no? Entonces, bueno, hubo una reunión que me enteré de los organizadores con ambiente, con turismo, con deporte. Sí. Y, bueno, fue como una respuesta, una parte. ¿Qué tipo de respuesta? Y por otro lado, y la respuesta fue de como que este año no se podrían como hacer responsables enteramente del pedido. El pedido puntualmente es juntar los residuos el mismo día, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces hubo otra posibilidad de reunirse con quien está en el área sustentable del evento. Entonces, el sábado pasado fuimos a la escuelita de Pinto, allá en Paraje Pinto, a reunirnos con esa persona, algunos vecinos de acá. ¿Y qué fue lo que les dijo? ¿Qué hablaron? ¿Cuáles fueron sus dudas, sus inquietudes? Bueno, él nos empezó a ofrecer su proyecto, ¿viste? Como auspiciándonos su proyecto, lo positivo de su proyecto... Y el beneficio que le trae al evento ¿Está ahí, Javi? ¿Estás ahí? Oh, se nos cortó. Bueno, y nos volvemos a comunicar con Javi al instante. Vamos a consultarle también un poquito. Mientras tanto, les cuento un poquito una breve historia del desafío del Valle del Río Pinto. ¿Ahí estás? Javi, joya, porque creí que se nos había... Sí, sí, acá estoy. Perfecto. No sé qué pasó. Se fue la señal, sí. Decime, para que yo no me amplíe porque me puedo ir por las ramas. No, ampliate tranquilamente. Me estabas contando que... Sí, decime. Discúlpame, sí. Nos estabas contando con quién se reunieron. Ah, nos reunimos. Exacto. Con Pablo... ay, no me acuerdo el apellido, pero es un... El que tiene una cooperativa sustentable, Coopers, que es de San Esteban, de esa región. Bien. Y que trabaja desde hace tres años con el desafío Pinto, en el área sustentable. Perfecto. Lo que les estaba contando es que él nos estaba, bueno, describiendo de qué se trataba su proyecto, pero nosotros cuando empezamos a ahondar en las preguntas y en la inquietud con la que fuimos, es que está el 99% abocado a lo que es la sede, digamos, lo que sucede en el Aeroclub. Claro. ¿No? Donde hay ferias y donde hay... Claro, donde está la feria, donde asisten de palabras, ¿sí? 30.000 personas, que es como decir, sí, claro, es el evento más importante a nivel Sudamérica, bicicletas, ¿no? Pero bueno, después cuando bajás acá, ves un montón de zonas desprotegidas y este año van a ser alrededor de 6.000 bicicletas. Sí. Que me parece buenísimo el deporte, digamos, el que cada uno busque su meta, ¿no? Digamos, como lograr todo esto. Me parece buenísimo, es algo del deporte, o sea, esto tiene toda una espalda, digamos, de descripción, ¿viste? O sea, tiene una espalda con la que podría responder. Claro. Ahora, perdón por nombrar ahora, las últimas cosas son ponerle, va Scaloni, el DT de Argentina, va a correr la competencia, por ejemplo. Ojo, ¿no? El año pasado se dijo lo mismo y no apareció. Me parece que era medio fake news, bueno, no sé, habría que confirmarlo. Pero sí, tiene una, lo tira, no sé. Tiene una fuerte repercusión, ¿no? Tiene una fuerte repercusión, claro, la carrera. Y sí, claro, es una de las carreras a nivel latinoamericano más importante. Creo que eran 5.500 más o menos los inscriptos hasta ahora. Sí, es 5.500. Claro. Importante. Te hago una consulta con respecto al ambiente. Sí. ¿Ustedes qué tipo de daño ambiental creen que genera el paso de los ciclistas por la reserva? Si tienen conocimiento, sí, de basura, erosión, sí, de senderos, sí, flora, fauna. Sí, sí, contame, sí, un poquito, por favor. Sí, sí, sí. O sea, la vista, esa, sí, es la visión de alguien que vive ahí, ¿no? Porque después vamos a charlar un poquito de eso, sí, porque sí, sí, sí, dentro de, es una reserva de usos múltiples y tiene que haber un par, claro, de cositas acomodadas, que bueno, entre una de esas es, claro, las personas que viven ahí. Y bueno, estamos hablando justamente, claro, con Luna. Contame un poquito qué te, claro, parece. Claro, o sea, tratando esto, o sea, lo de usos múltiples, hoy por hoy, habría que ver como una responsabilidad de que nos avisen, por ejemplo. Y lo hablé con el guardaparque, tenemos un guardaparque acá en la reserva, y nos dice, bueno, eso lo tenemos que ver, porque la verdad que si es de usos múltiples, bueno, vivimos personas también, ¿viste? Entonces, el pedido puntual, o sea, lo que nosotros estamos reclamando es que al no juntarse los residuos en el mismo día, por ejemplo, el sábado pasado nosotros cuando fuimos a esa reunión, se levantó un viento. Cada, bueno, vez que iba yendo camino a Cuchicorral había más viento todavía. Ponele que ese viento esté sucediendo en la competencia el domingo próximo, o sea, en 2 días, ¿sí? Hay una respuesta de juntar los residuos, pero que no surge del evento mismo, sino surge como de grupos de ciclistas y vecinos organizados que van como en una suerte de pedido de parte de la gente del evento, o es algo cultural que ya también afrontan los ciclistas, digamos, de acá de la región, y hay un incentivo que es muy, muy poquito, que a nosotros nos estaban ofreciendo, de hecho, eso, y bueno, como que puede ser una solución, pero no pasa a ser algo por medio de la buena voluntad, ¿viste? Entonces, claro, nosotros lo que le pedíamos era mayor cartelería y que ellos contraten personal. O sea, como ese era como un poco el pedido, porque vos vas viendo que tiran esos plastiquitos que son un gel, que ellos, un gel energético que toman, pueden tomar agua y, no sé, en botellitas descartables, no sé, esa parte, pero sí tienen puestos de hidratación donde se hace todo así como inmediato, como en una dinámica de competencia. Y el año pasado yo vi una alfombra de plástico que me decían que le iban a juntar, pero no lo llegaban a juntar todo porque se veían después los packs de plástico enganchados en las espinas, ¿viste? Claro. Y eso son cosas que las vemos nosotros de repente, los que estamos todos los días pasando este camino. Claro, entonces, más que nada, el problema son los desechos, los desechos que genera el amontonamiento de, sí, gente, y también los ciclistas mismos en la competición, ¿no? Sí, las zonas, hay erosión, sí, de algunos caminos, pasan por alguna, totalmente, parte de cuidado cultural, por ejemplo, arqueológico. Totalmente. Totalmente, o sea, acá estamos en tanto una reserva arqueológica como en una reserva provincial que sufrió en una gran extensión los incendios pasados. O sea, yo no iba hasta la Escuelita Pinto desde... La última vez que estuve fue el segundo día de incendios, cuando ya el fuego casi llegó a la espina. Ese día fue la última vez que yo estuve allá arriba, y después estuve subiendo más como a la zona, bueno, ahí Guardia de Ceniza, todo eso, pero vi soy testigo de que levantó tanto que es el suelo está de colores, ¿viste? No rebrotó tanto en algunos lugares, ¿viste? Claro. Va a demorar un poco más por ahí, ¿viste? Sí, sí. Pero después seguí subiendo y hay unas zonas que eran como más frondosas, cuando vas entrando más para la zona de la fronda, justamente, y es una pampa, ¿viste? Es una pampa de pasto, ¿viste? Y sí, o sea, yo no me puedo anticipar en decir que va a quedar sucio, Claro. Lo que me preocupa es que no hay inversión de parte de la gente que propone esta competencia y todo corre por la buena voluntad de los vecinos que te dicen que lo van a juntar entre el domingo y el martes. Y son unos tiempos que pueden pasar cosas, ¿viste? Y en épocas de viento, ¿no? Porque estamos en otoño, o sea, ya empieza a soplar el viento, vuelan las semillitas para todos lados, que es la idea de la naturaleza, se asienta todo y nada, sí, o sea, no es que nosotros sabemos lo que son los vientos en la sierra y cómo vuelan las cosas, ¿no? Te juro que el sábado fuimos para aquella zona que entró como ese frente frío, fuimos para aquella zona y soplaba viento, o sea, cualquier cosita que estuviera suelta volaba, o sea, era lo normal, ¿viste? Ustedes tienen... Pero bueno, es como que... Sí, decime, es como que... No, pregúntame. No. Si ustedes pensaron algún tipo de alternativas que se podrían utilizar para preservar... ¿se cortó otra vez? ¿Me escuchás, Javi? Sí. ¿Se cortó de nuevo? Ahí está, ¿me escuchás, Javi? Sí, te escucho. Ahí está, estamos teniendo problemas de señal. Sí, está bien, es que está allá en el medio del monte. Te quería preguntar si qué tipo de alternativas ustedes habían pensado para preservar el entorno sin impedir del todo la actividad, ¿no? O sea, sí, porque me imagino que lo venís pensando hace tiempo, que deben tener algunas alternativas ustedes, que creo, me las estoy imaginando en relación también a lo que me contaste recién, ¿no? Pero bueno, quiero escucharlo de tu boca, por. O sea, claramente hablamos con la persona que está encargada del área sustentable del evento. O sea, cuando hablamos del evento, él habla que él después va a hacer un recorrido para chequear de que no hayan quedado residuos. Pero me está hablando una persona que se va a encargar. Y me está hablando el guardaparque que también va a hacer el recorrido. O sea, cuando vemos la respuesta ante la situación, son muy pocas personas y hablamos de un área que... Yo no sé, yo no voy a hablar solamente sobre Pinto, yo voy a hablar también de cuando vas de La Espina para el lado de Capilla, también está todo incendiado para allá. Claro. ¿Viste? O sea, realmente no me voy a basar en mi casa, ¿viste? O sea, yo lo trato de como de abarcar a todo el territorio en la problemática, ¿viste? Sí, entonces, Javi, disculpame que te no hay. Sí, me imagino que no. O sea, te hago una consulta. Entonces, ellos no están con la guita, para decirlo en criollo, con la guita que están recaudando, le están poniendo poquita plata al cuidado de la pista de carrera, ¿no? A la parte ecológica, todo eso que se ve por drones, bonito, todo. No le importa nada y quieren poner 200.000 pesos para la gente salga a juntar la basura que ellos tiran, ¿no? Cuando en sí tendría que haber todas, imagino que estas personas tienen habilitación de la cumbre. Sí, ¿no? Tienen todos los permisos. Y los permisos conllevan responsabilidades, si no el permiso no se te da, ¿no? Porque ahora vamos a hablar un poquito de lo que es una reserva de usos múltiples, cuáles son los cuidados y cuáles son las cosas para tener un permiso para hacer usos múltiples de la reserva, que entre ellos está el deporte y el turismo. Sí, y una cosita más que surgió ahora como detalle así de anuncio, que fue como la gota que puede llegar a rebalsar el vaso, aunque yo ya estoy, digamos, como hasta la mano en esto, es que apareció un anuncio en Instagram donde están los organizadores de la competencia, el intendente de la cumbre y gente de deporte y no sé quién otras personas más de Córdoba, anunciando que provincia da un aporte económico a esta competencia, ¿viste? Y bueno, yo digo, no, encima nosotros acá preocupándonos por el plastiquito, no es... Podría ser biodegradable el plastiquito, no sé, un montón de cosas opcionales, ¿no? ¿Sabés lo que propusieron? Lo que les propusieron a los competidores para esta vez es que si llevan 3 sobrecitos de gel, le dan uno lleno. Por ejemplo, ese es el incentivo que le dan al competidor. Ah, bueno. ¿Cuánto está el sobrecito de gel? ¿Y cuánto está la competencia? Parece que... No, me dijo que son muy caros, me dijo el del área sustentable. Bueno, hay que reciclarlo. Quiero recalcar una cosita. Dale, decime vos, para ir cerrando, respeto y me parece buenísimo todo el incentivo de los grupos de ciclistas que acá se van a ocupar de eso. Y a la vez también me queda como esto, como que estamos haciendo un trabajo que que hay una espalda de parte de un evento para que lo pueda hacer también, ¿viste? Y nada, eso, a modo de reflexión, que no quiero generar ninguna grieta entre nada, o sea, de repente hay gente que se molesta porque yo... No, pero si estás ganando, que ganemos todos, ¿no? O sea, de alguna manera, entiendo tu punto de vista. Y como un poco eso, ¿viste? No quiero generar ningún conflicto, o sea, ya me quedo tranqui en que no me avisan y si yo... Bueno, hoy por hoy me he ocupado de avisarles a los vecinos también, ¿viste? Claro. Miren, va a haber esto. Claro, claro. Entonces, bueno, porque uno veremos cómo también, es la próxima. Sí, no sí, sé. Sí. No, y también no seguir insistiendo, ¿no? Por lo menos mediante el diálogo, ¿no? No diciendo que no pasen, que no... Que sí, que pasen. No, hace bien, por favor. Está bueno, es un deporte al aire libre, la naturaleza es para disfrutarla. Pero nada, como dice la ley, ¿no? Cuidando el medio ambiente. Y si va creciendo la competición y si vas creciendo con respecto a recaudación... Y ponele unos mangos al cuidado. Porque y la balanza, un poquito, sí, ¿viste? Equilibrar la balanza. Está bueno, obviamente, sí. Que siga creciendo. ¿Quién no quiere tener la carrera más importante de Latinoamérica acá, cerquita? Y con respecto a lo que vos dijiste, ya ahí para ir cerrando, es verdad que hay un montón de gente, sí, que se encarga de ayudar también. Lo que dijiste, los ciclistas, que sí, hay ciclistas de San Marcos Sierras que recorren hacen sí, el recorrido, sí, levantando las cosas. Un esfuerzo muy grande de su parte. Hay un montón de gente total interesada que esto funcione. Y bueno, nada, creo que el reclamo en este caso de los vecinos, como Javi, es, che, póngale un poquito más desde la organización, ¿no? Para cuidar el lugar. Claro. ¿Sí? De se entiende perfectamente, sí, y es súper, sí, lógico. Mira, Javi, vamos a tratar de seguir hablando de este tema durante el transcurso del mes, y hablando con las diferentes áreas que competen al lugar para seguir ampliando. Bueno. No lo vamos a dejar ahí, no para meter presión ni nada, porque creo que es re interesante escuchar todas las voces también, ¿no? Hablar con la organización, hablar con los municipios encargados de cada uno, porque esto atraviesa dos localidades, claro, Departamento de la Cumbre, bueno, también de Punilla, y llega también a nuestra parte de Cruz del Eje, pasando por acá, por San Marcos. Esta carrera se hizo con Alarcón, pasó con Pipí, con Pilín, con Pipón, ahora con Luciano... Sí, es una partecita, sí, sí, no sí, depende solamente de San Marcos, pero creo que a todas las localidades le compete. Y bueno, nada, vamos a ir siguiendo ahí el tema. Desde acá, desde la Garabato, te agradecemos muchísimo, vemos que venís luchando con esto hace un tiempo, ya nos han comentado. Y bueno, ¿querés decir algo más para cerrar, así tirar una cosita, contarnos algo? Se le colgó. Perdón, ¿cómo? Si querías contarnos sí, algo sí, para sí, cerrar. O sea, esto podría ser, o sea, digamos, como que esta competencia, si se copan, podría tener un impacto positivo, pero de guam, ¿viste? O sea, es simplemente como ponerle un poco la mirada en estos lugares, ¿viste? Que están tan vulnerables, por decir, ¿viste? Y en tanto así también deshabitados, o sea, estamos hablando de una competencia que ahora yo cuando te escuchaba, claro, abarca 4 municipios, ¿viste? Y sí, no es poca cosa. Epa, se cortó de nuevo. Bueno, Javi. Hola. Javi, hola. ¿Me escuchás? Bueno. Hola. Ya se cortó ahí. No sé si me escucha, pero bueno, vamos a ir dando cierre a la nota. Javi, muchas gracias por haber estado gracias con nosotros, habernos contado las inquietudes. Y bueno, nada, seguiremos andando en el tema. Cuidado ahí con las bicis el domingo, cuando andes esquivando bicicletas. Y no te olvides el pan. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Cerramos la primera hora del Que Alguien Haga Algo. Escuchamos a Louta y a Zoe Gotuso haciendo Ayer Te Vi. Bien, si los fósforos se encienden, que se compre un tren. Que el disco ni lo saque si no lo hace bien. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Angustiado porque quiere un Sega. Un par de melodías y no sé qué hacer. Si el disco suena raro ya no sé qué hacer. Si las cosas que me dicen no las puedo ver. Las cosas que me pasan no las puedo hacer. Y ahora está angustiado porque falta teca.

Hoy voy a hablar especialmente de las CBDC, ¿sí? Que son monedas digitales de los bancos centrales, ¿sí? Que están avanzando en silencio mientras la sociedad apenas empieza a entender lo que esto implica. ¿Cómo es? Las CBDCs. CBDC son unas monedas digitales creadas por los bancos centrales. Sí. Ya hay 114 países que están explorando. Una consulta de alguien que no sabe absolutamente nada. ¿Sí, esto pregunta? Es lo que se le dice una criptomoneda. Es una criptomoneda, pero no es una criptomoneda en sí como se conocen las criptomonedas. Bien. Las criptomonedas tienden por ser las blockchain descentralizadas. ¿Qué es esto? Ajá. Que hay esa misma información. Sería como un libro diario, un libro mayor de contabilidad. Sí. ¿Sí? En donde cada una de las personas tiene su billetera. Bien. ¿Sí? Estas transacciones, al ser descentralizadas, ¿qué pasa? Todos sabemos, hay varias computadoras conectadas en todas las partes del mundo, sí, que se las llaman minerías, y claro, estas registran todos los movimientos. Por eso, al ser descentralizadas, es muy difícil hackearlas, porque tienen que coincidir todos los libros. Entonces, es muy difícil hackear todos los libros, copias de todos los libros en todas las partes del mundo. Claro. Si hay un error, evidentemente salta la ficha. Y bueno, solamente pueden ser hackeados por computadoras cuánticas que están muy lejos todavía. Aparecieron algunos estados, algunos gobiernos como Google, que ya tiene sus computadoras cuánticas. Que después vamos a hablar de eso también, que eso es algo muy loco y un fenómeno que también se viene. Pero volviendo al tema de las CBDCs, son criptomonedas, pero son centralizadas. Sí. Todo está bajo el control de los bancos centrales, en este caso. ¿Sí? El euro digital se lanza el 24 de noviembre, para los que no están al tanto. ¿Cómo me perdí? El euro digital se lanza el 24 de noviembre. ¿De este año? De este año. Mira vos. De este año. Hay ya varios países. China ya lanzó el yuan digital, que con esa manera controlan. ¿Qué pasa con la moneda descentralizada y la centralizada, en este caso del Banco Central? Van a controlar las finanzas. Va a haber un panóptico del control de lo que compras y vendes. Y eso es lo que asusta a la gente. Pero ¿no está sucediendo ya también? No, tampoco no, porque el billete nos da la posibilidad del anonimato. Claro. Y de que no se sepa en qué estás gastando, que eso es una libertad que vos tenés. Claro. Hablando en este momento, que donde hay tanta controversia entre el comunismo, la izquierda y la derecha, parece que en este caso los dos, el capitalismo, trabajan juntos. ¿Están de acuerdo en esto de controlarnos, tanto de un lado como del otro? De los dos lados hablan de libertad y de los dos lados están haciendo exactamente lo mismo y se están poniendo de acuerdo hasta con una agenda. Algo en donde vos decís, bueno, hay una lucha de diferencias, ¿no? Diferentes posturas en el mundo, pero los dos tienden a lo mismo. Fíjate que tanto el capitalismo, que defiende la libertad también, que habla que el comunismo oprime, están los dos en el mismo proyecto. Los dos quieren saber en qué gastas. Un ejemplo de la CBDC, Massa presentó un proyecto que venía hecha con Alberto también para sacar la CBDC en Argentina. Hay empresas como Ripple, XRP, que es una moneda cripto que maneja todas estas y crea estas monedas digitales en todo el mundo, que lo está poniendo en marcha. Y, por ejemplo, yo te voy a pagar un salario de UH por los chicos, ¿no? Sí. Y vos con eso vas a poder comprar solamente lo que se te permite comprar con la UH, en ese caso. Vas a poder comprar cosas para el colegio y alimentos para el nene. No, o la nena, ¿no? No vas a poder excederte. Mucha gente dice, buenísimo, porque hay un real control en los gastos y la ayuda va a ir a donde se quiere. Pero más allá de ese telón de transparencia y coherencia, está el panóptico y el control total de la y nuestra independencia económica y de en qué gastamos y nuestras privacidades van a ser coartadas. Europa está en un debate muy, muy fuerte en estos momentos con respecto a eso. Búsquenlo si quieren. Hay muchísima información al respecto. Hay gente que aprueba esta medida, hay gente que no. Hay gobiernos de la Unión Europea en donde están totalmente de desacuerdo, pero como la Unión Europea está dentro de un bloque continental, se está ya el Banco de la Unión Europea está dando rienda libre a este suceso y va a ser una realidad. Ya está a la vuelta de la esquina, ya está decidido y bueno, de a poquito va a ir llegando a varios lugares. Este control, este panóptico del que le estoy hablando, de las monedas del CBDC, hay algunos países que no las quieren. Por ejemplo, Estados Unidos. Donald Trump dijo que no las quiere. Que él va opta por los stablecoin. ¿Stablecoin qué es? Sí, es una criptomoneda. ¿Por qué? Porque está hecho por una empresa que maneja blockchain y son empresas privadas, ¿sí? Estas empresas privadas tienen algo que esta moneda stablecoin está apoyada. Yo te compro bonos del Tesoro americano y está apoyado por dólares. En cambio, cada dólar que te compro de ese bono respalda mi moneda. Hay monedas como USDT de Tether, SD Coin, que es también Circle, que también es un dólar americano, y está RLUSD de Ripple, esa empresa de XRP que genera las CBDCs, también que tiene stablecoins. Uno puede comprar, cuando uno dice, me compré dólares digitales, está comprando estas monedas estables, que en este caso sí son descentralizadas. Pero la pequeña diferencia, o sea, ellos también saben quién compra, quién no compra, en qué gasta, a qué billetera la envía. Porque hoy en día, por ahora, en el mundo cripto tenés la posibilidad de tener tu billetera fría, que es fuera del sistema. Por ejemplo, hay bancos como Binance, no sé, que es el más conocido a nivel internacional, en donde vos te registrás, Arca sabe que te registraste, Arca sabe la plata que le enviaste a Binance, y Binance le informa a Arca que te compraste dólares cripto, que te compraste, no sé, Bitcoin, que te compraste XRP. Entonces también hay un control sobre esto. Lo que pasa que el negocio es para los privados, en este caso, ¿sí? La diferencia que hay entre una y otra es nada. Una está respaldada por bonos del tesoro y la otra está libre albedrío de los bancos centrales, como el billete fiat que hoy usamos. Se llama fiat fiduciario al billete que nosotros tenemos en la mano, que representa un poco de valor. Antes estaba el valor oro, ¿no? Cada billete que emitía un gobierno era en relación a la cantidad de oro que tenía, entonces estaba respaldado. Hoy en día no es así, hace muchos años, desde la época de Nixon, de Estados Unidos, que dijo que el poder de nuestra economía es, de nuestros billetes es nuestra economía, entonces la gente empezó a imprimir, y cuando ahí aparecen las inflaciones, ¿no? Imprimís más de lo que tenés y se empieza empieza a haber inflación. En este caso, en este control, no lo habría, pero sí en la CBDC sí. Entonces esas son las grandes preocupaciones. Es algo que va a ir creciendo. Y bueno, tendremos que estar atentos porque tenemos la posibilidad de elegir el futuro que queremos y decir si lo queremos o no, o el futuro va a decidir por nosotros, que ya lo están haciendo. Esa es como una alerta importante a tener en cuenta. Después de eso también tiene que ver mucho la inteligencia artificial que interviene con eso. Hay empresas también que tienen que ver con eso, pero bueno, nada, es para otra parte, para otro sector, para otro segmento, ¿no? Sí, seguir avanzando un poquito. Hay muchísima información y hay muchísimos datos y que uno por ahí no lo tiene, entonces está bueno poder acercarle a la gente esta información, porque es verdad, es el futuro que ya está, ya llegó, no es el futuro, estamos habitándolo, así que me encanta. Tengo un montón de preguntas, igual que no te las voy a decir ahora porque estoy con mil millones de cosas, pero me encanta este segmento en el programa porque realmente hay muchísima información y muchísimos datos que no lo sabemos, que por ahí se nos escapa. Sí, y es lo que viene y de a poquito van a ir viendo que van a ir desapareciendo. Hay varios sistemas que ya se están por implementar, que todavía no tienen legalización en Estados Unidos, y lo que sucede en Estados Unidos que se está legalizando. Ya antes de julio van a estar legalizadas, porque Estados Unidos pretende ser la capital mundial de las criptomonedas. Después de que lo adopte Estados Unidos, la mayoría del planeta tiende a seguir la tendencia. Entonces esto es algo global que tendríamos que estar ya empezando a entender para también protegernos un poco, porque se viene, no va a ser un control ya solamente a nivel nacional, sino va a ser un control global, total. La famosa globalización está llegando. Esto si alguien quiere buscar información también o consultar, puede mandar un mensajito. Esto pueden encontrar mucha información, se llama la Internet de las Cosas, de lo que está sucediendo. Primero vino la primera Internet normal, de la web normal. Después vino la web multimedia, y es la web 2, y ahora es la web 3, es esta web de las cosas, en donde se le va a dar valor a todo. ¿Qué está pasando? Hay una crisis global general hace muchísimos años que está a punto de estallar. Y la solución al problema es aumentar la liquidez, o sea, la plata circulante. De esta manera van a tokenizar. Vos el día de mañana vas a poder tokenizar tu casa. ¿Qué es eso? Yo tengo una casa y no la está registrada, no está tokenizada, entonces esa tokenización van a decir, tu casa vale tantas monedas y va a entrar al sistema. Entonces todo eso, una especie desde el oro, de videojuego, ¿no? Exacto, los videojuegos también lo están usando. Vivimos un poco en Black Mirror. Sí, el oro se va a tokenizar. Nosotros tenemos una mina de oro y sabemos que esa mina tiene una cantidad tantos de oro. Bueno, tokenícenla y se va a empezar ya a vender previamente. Esto inyecta liquidez al estilo peronista, ¿no? Se podría decir. Le metemos billete al mercado y que no explote, que aumente la circulación. Algún día va a explotar. Yo creo que en algún momento va a estallar. Muy pronto, cada vez está más cerca. No sé si lo vamos a vivir nosotros como esta generación, pero quizás nuestros nietos. Sí, tal cual. Los nietos de algún amigo, exacto, porque así no tenemos hijos. Exacto. La idea ahora se lo ve como un parche. Muchos tiemblan y dicen, che, el parche en realidad nos va a terminar condenando a todos. Cambiemos el sistema económico. Es lo más difícil. Parece que no se ponen de acuerdo a cambiar el valor oro, valor dólar, moneda de intercambio. Entonces, sí se están poniendo de acuerdo en esto, ¿viste? Que justo se ponen de acuerdo en el panóptico, no en la solución. Entonces lo ven como un parche. Hay diversas críticas, pero bueno, también el día de mañana puede salir bien, quién sabe. Lo importante es que tenemos que estar atentos y empezar a aprender algo que no conocíamos y no sabíamos de qué iba. Entonces, bueno, nada, la idea es ir ahondando en estos temas, ir tocando un poquito, resolviendo, contestando algunas preguntas más adelante. Y bueno, tenemos para la próxima columna, vamos a hablar también un poquito de inteligencia artificial, cómo interviene en el trabajo, ¿no? Porque todo esto es un proyecto muy grande, ¿sí? Y también el salario universal, que también es algo que están diciendo los comunistas, los capitalistas. Se viene hablando hace un par de años del salario universal. El salario universal se está tocando hace muchísimos años. Elon Musk y Sam Altman, que es creador de OpenAI, hablan ya de este tema. ¿Por qué? Porque las personas van de a poquito con la inteligencia artificial, el avance de la tecnología, vamos a quedarnos sin laburo, señores, aunque no lo creas. Amazon ya tiene toda su cadena de distribución hecha por IA. Y hay un montón de empresas que lo están haciendo. Bueno, eso es para la próxima columna. Bien, buenísimo. Entonces, la próxima es viviremos entre bots. Sí. ¿No? Sí. El futuro ya llegó, no lo creen. A Pergolini lo barrearon mucho por esto de decir que en 5 años me pareció un poquito apresurado. No sé si son 5 años, pero en 10, 15 años vamos a tenerlos acá dando vueltas alrededor nuestro. Porque el tema es la inteligencia artificial, que está ayudando en todo. En este caso, con respecto a las criptomonedas, está ayudando a hacer contratos inteligentes. Claro. Y esto va a generar también un flujo más de dinero. ¿Y qué es lo que quieren en realidad con respecto a volver a las criptomonedas? Es inyectar liquidez al mercado. Así que bueno, los dejo ahí para que... ¡Uy, salió la pava! Que vayan investigando el tema. Es algo que todos tendríamos que estar un poquito más interiorizados. Y bueno, si tienen dudas o consultas, manden acá al WhatsApp al 3549-525153. Y las iremos contestando en los próximos bloques o en otros programas. Lo que yo te estoy diciendo acá es que el salario medido en dólares va a volar. Y como el precio de los alimentos está determinado en dólares. Estás escuchando que alguien haga algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por La Garabato. Escuchamos música nueva. Esto se llama Pa' Arriba, son Trueno y Acapella. Mamá siempre decía, la palabra tiene fuerza. 15 años trabajando y me llegó la recompensa. Yo era un indisciplinado de mentalidad dispersa. Hoy soy un ser espiritual que atrae todas las cosas que piensa. Un día me dije, Pedro Elías, ya párate y camina, se te están yendo los días. El éxito no llega solo por mensajería. Si tú no tienes gracia, ¿cómo esperas que la vida te sonríe? Me llevo del callejón, solo la verdad al alta. Fui con mis hermanos más y pusimos el barrio en no. Ahora sí que estamos en alta. ¿Qué nos falta si salimos del callejón? Callejón. Salimos del callejón. Hey, hoy iba a ser un buen día porque abrí los ojos. La mala vibra quiso entrar y le tranqué el cerrojo. Y me siento bien porque así lo escojo. A veces se me olvida lo bendecido que soy y me acongojo. Mi vida la controlo yo a mi antojo. Para distinguir lo malo no se necesita anteojo. Tengo gente que me quiere de verdad y aunque me hiera siempre me hablan claro y sin tabú, no importa si me enojo. Mi pan y yo crecimos rapeando codo a codo. Jamás hubo un momento que no me hicieran el coro. El hijo de la profe, el gordo, el sabelo todo. Está viajando por el mundo y ya no se baña con tobo. Soñaba con tener un deportivo y mucho oro. Hoy sueño con volver a verte cuando acabe todo. Hasta entonces quiero hacer las cosas bien, vivir sin mirar a quién y cuidar la familia pa' no morir solo. Ya voy pa' 34 tortas. La vida es bella pero a veces me la corta. Mi mente es fuerte pero a veces no soporta. La soledad y los recuerdos me confortan. Yeah, living the moment like a rockstar. Porque elegí tomar la vía más angosta. Comí lenteja pero ahora se nos langosta. Gracias a todos los que apoyan, yeah, pa' que rompa. Los genes del talento y falta de oportunidades. Tenemos un sentimiento que solo la calle sabe. Querer salir del ghetto, abrir la sala como un ave. Ser parte de la escuela sin perder la facultad de más. Yo solo soy campeón cuando mi vieja me sonríe. Los perros no son malos, depende de quién los críe. Pa' todo lo que buscamos esa lupa que nos guíe. Los que nos conformamos con que el mate no se enfríe. Esto va dedicado para todos los guerreros. Pa' todos los peleadores que salen del barrio obrero. Pa' todos los jugadores que salieron del potrero. Pa' todos los artistas que hoy en día son voceros. Los quiero, yeah, sincero. Mami, yo no sé cómo explicarte. Porque empecé con nada. Pero todo lo que quieres pa' multiplicarte. Tengo todo lo que buscaba. Hey, miran para arriba los que vienen del hood. Miran para arriba los que buscan la luz. Mira para arriba y es cuestión de actitud. Siempre mira para arriba los guachos de mi crew. Mira, mira para arriba, buscan espíritu. Mira para arriba los que cargan la cruz, yeah. Mira para arriba los que están igual que los que cargan la cruz. Me lleva del callejón, yeah. Solo la vez de la lealtad. Voy con mis hermanos más, pusimos el barrio en hoy. Ahora sí que estamos en alta. ¿Qué nos falta? Y salimos del callejón. Callejón. Dímelo, Truelo. Si salimos del callejón. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Qué alguien haga. Interactúa, dale, 3549-525153. Nos llevaba un mensaje de Parra que decía, para, se me fue, ¿qué onda la criptomoneda? La criptomoneda. La criptomoneda. Es, ¿cuántos son? 50 mil pesos, bueno, ¿crees en Dios? Que Dios te lo pague. Supongo que se referirá a... No, le dicen muchos, le dicen la anticripto, porque, bueno, desde la apocalipsis, ¿sabes? Dice que te la marca de la bestia, no podrás comprar ni vender sin ella. Wow. Me parece que va por ahí. Mira. No tenía esa. La anticripto, le dicen. La anticripto. Bueno, seguimos en el que alguien haga algo del viernes. Tenemos un poco de agenda, un poco de... Tenemos un nuevo cronograma de recolección de residuos a partir del 5 de mayo. A ver. ¿Sabías? No. Lunes, miércoles y viernes. Esto es ya se está difundiendo hace un par de días. Se hace un recorrido completo. ¿Cuál es el recorrido completo? Ecopuntos, el casco céntrico, los sauces, la banda, el rincón. Sábados, domingos y feriados, solamente el recorrido corto, que son los ecopuntos, la calle Libertad, Córdoba y Vélez Sarsfield. Así que les recordamos, desde el 5 de mayo, desde la semana que viene, lunes, miércoles y viernes, recorrido completo. Bueno, y sábados, como decía recién, recorrido corto solamente por el centro de nuestro pueblo. Así que solicitamos a vecinos y vecinas disponer los residuos en las calles principales dentro del horario habitual y hacer el uso correcto de los ecopuntos. Por favor, verdes, reciclables, cartón, plástico, vidrio y papel, y en los tachos que tienen el color negro, los desechables como pañales, residuos sanitarios. Por favor, hagamos... esa diferenciación en nuestras casas ya. Sí, es mejor que salga de casa. Lleva un poco de tiempo, pero bueno, es mejor para todos. Después se hace costumbre y no podés dejar de hacerlo. Y después se te hace costumbre y sacás la basura una vez por semana. No es necesario que pase tres veces. Los perros no rompen la bolsa. Exactamente. Hablando de ambiente, lo queremos invitar. Y lo estoy charlando al Emi de ambiente. Suele venir Emi bastante. Sí, vino para el año pasado. Porque hay un montón de avances en el complejo, re lindos, que hace mucho tiempo se habían querido hacer. Y bueno, por suerte los chicos lo están haciendo muy bien en ese aspecto. Suelen visitar bastante la radio, estuvo hace, si no me equivoco, dos fines de semana atrás, el sábado con Lili Martín en Peinando Canas, vino Emi, sí, suelen venir. Emi. Un abrazo grande para Emi ahí. Tengo un poquito de agenda también. La Cale de San Marcos, nuevo horario, desde las 4 hasta las 7, viernes a domingos. Y hoy se festeja, ¿no? El cumple de la Feria Franca. Este mes trae muchísimos cumpleaños porque leí también que fue el cumpleaños de la Cale. Claro. Que hay festejo este fin de semana. Y ayer fue el cumpleaños de la Feria Franca, sí. Claro, ¿y el festejo no es hoy? El festejo arrancó ayer. Ahí va. Pero sigue fin de semana, sigue, obviamente, como nos gusta los... A las 4 de la tarde, ahí, como Luz in the Sky, Rencasina, algo así, no sé si era ayer eso, pero bueno, nada, ahí está, vayan, acercate a la feria, comprate algo, pasa una tarde al lado del río, también visitar nuestra feria como artesanal, al lado de la plaza. Sí, va a estar hermoso el fin de semana para pasear en la feria. Sí, por cierto. No hay que perder la oportunidad. Además es re lindo estar ahí, escuchar un poquito de música... van a ver circo también, así que disfrutamos de la naturaleza, compramos los souvenirs, cositas para la familia, para la casa y un poquito de arte también que nos regala la feria comunitaria, que bueno, está ahí al ladito del río, para quienes no saben. Sí, desde las 16, Lucy in the Sky, Ren Cassini y Circo El Jarillal en el cumpleaños de la feria. Y a la noche tenés yerbas e infusión en la Zapada Samarqueña, 21 horas. Hoy es viernes. Claro, po. Viernes de Zapada. Más vale. Sí. Ahí te metes en el callejón al fondo, seguís la Z amarilla. Sí, hay un cartelito con una Z. Cartelito amarillo con una Z y la vas siguiendo hasta que llegas a la Zapada, ahí cerquita de Yacumama. Si buscas en el Google Map, ¿no? Sí, si no, anda con alguien que ya haya busca ido. La música, seguí la música. ¿Qué más? Tenemos de Entropel algo. Todavía, bancame que lo tengo acá. El Leito nos mandó. Mañana tenemos Entropel. Sí. Leo Escribo va a estar mañana a la tardecita. A ver, ya lo busco bien. Y Javi y Haas también van a estar con música. Lo tengo acá, me lo acabo de mandar. Sí, a ver si la negra está ahí. La negra está escuchándonos, obviamente. Acá lo tengo. Compañeros, a ver. El sábado 3 de mayo, 20:30 horas, Entropel, Libertad, ahí al 1068. Ahí a media cuadra de la plaza, antes de la plaza, vienes por Libertad. Al lado de la panadería. Al lado de la panadería. Dicen Late, de Haas y Nacho, que viene a acompañarlos con sus melodías, que son como pantuflas voladoras, alcochadas, dice. Impresionante. Y después, bueno, lo tenemos al Leito. Listo, escribo con cuentitos ahí súper super bonito también. Está lindo. Se puede comprar algo para comer, tomarte algo. Sí, una merienda, unas tortas. El mejor lemon pie que probé en mi vida lo hace la negra. Vamos. Riquísimo. Ah, bueno, habría que probarlo. Habría que probarlo. Podemos pasar por Tropel. Ahí lo veremos. Después, mañana también la plaza en movimiento en el marco de la Semana de la Danza. Mañana desde las 16 en la Plaza Cacique Tuleán hay un montón de actividades. Está bueno para preparar el mate, ir ahí a danzar un poco. También 20 horas en Uclebar, en Paparte de Circo, el Jarillal y Luchi Selectas. ¿Qué más? Para el sábado 18 horas, Casa de Cultura, una misión fabulosa con Jam. Un montón de cosas para hacer. No sé por qué me sorprende, porque San Marcos siempre hay muchas cosas para hacer. Cine Nómade presenta Cuando el Río Suena, de la directora Verónica Rocha, en Casa de Cultura, también 20:30 horas. Estuvo el martes, estoy media perdida de días, pero el martes hubo una entrevista a ella en Plan San Marcos que se repite hoy a las 18 horas, así que si lo quieren escuchar, ya saben, por el aire de La Garabato. va a estar presentando Cuando el río suena, de esta columna que también nos contó nuestro compañero Nicolás González. ¿Te acordás que contó cuando casi se rompe el dique de Cruz del Eje? Casi no, se decía que se había roto el dique de Cruz del Eje. Sí. Bueno, este documental habla sobre ese acontecimiento. ¿Qué más? Y también tenemos el domingo 4, Palabra Viva, ronda de narración oral por Luis Martinelli, Netti y Diego Pasmanic. Esto será El Sombrero, el domingo 4 de mayo, 19:30 horas, en Casa de la Cultura. Claro, bueno, y el domingo también es el festejo del cumple de la Cale de San Marcos, como les decía hace un ratito, con cuentos y merienda desde las 16:30. Palabra Viva, que nos contaba recién Fede, y el desafío Río Pinto en el Cerro Alfa desde las 9 de la mañana. Todo esto y muchísimo más seguramente que nos habrá quedado afuera de la agenda. Solo hay que preparar un mate y salir a caminar por las calles de San Marcos y siempre vamos a encontrar algo para hacer. A las 12. No nos gusta el FMI. Que alguien haga algo. Un clásico en el aire de La Garabato. Vamos a escuchar a Ana Gabriel haciendo ¿Quién como tú? Tú lo conoces bien. Y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya. Puedes tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú? Thank you.

cuando decía del documental Cuando el río suena, no casi se rompe el dique, amiga, fue una broma, falsa alarma, por eso el revuelo. Es verdad, no se me... Se me está haciendo muy difícil hacer aire hoy, chicos, estoy con todo. Pobre. Pero bueno, sí, de eso es de lo que hablaba. Después, amo el tema, ¿quién como tú? Ah, Escoba se transformó en micrófono, videoclip, nos dice Mati. Un clásico, yo sabía que les iba a gustar. ¿Qué más tenemos para hoy? ¿Hay novedades? Tenemos mingas. Tenemos mingas. Tenemos mingas, esa está buena. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Los viernes acá, ¿no? Tenemos acá, el horario cambió. Exactamente, hay un cambio de día. Dos de la tarde. Y dice los viernes. Exactamente, ¿sí? Los viernes. Viernes 2 de la tarde, estamos haciendo minga acá en la radio comunitaria Garabato. Si quieren venir a dar una mano, estamos desarmando pallets y preparando todo para el revoque. Sí. Porque hay que terminar, hay que ponernos a trabajar. Ya pasó el día del trabajador, así ya, que nos tenemos que poner las pilas. Ya descansamos ayer, así que hoy nos ponemos a trabajar. Sí, sí, quien quiera aprender un poco de construcción natural, tener su propia primera experiencia o saber un poquito, venga acá a dar una manito y de paso entre mate y charla la pasamos bien y aprendemos y nos ayudamos entre todos. Aprender a venir a compartir también, por ahí si no sabés, pero querés venir y se vas unos mates mientras ves cómo el resto hace, eso ayuda muchísimo. Claro, no hace falta tampoco que estés ahí metiéndole mano al barro o poniendo el cuerpo ahí, tiki. Venís, nos das una manito y compartimos, que la idea de una radio comunitaria es compartir, ¿sí? Varias voces de diferentes lados, es un espacio abierto, así que pueden venir cuantos quieran. Sí, así que los esperamos todos los viernes desde las 2 de la tarde acá en la radio, al lado de las canchitas. Al lado de la canchita de fútbol ahí, enfrentito. Sí, porque yo te voy a decir Avenida 7 Colores 9:30, vos me vas a decir... ¿Cuántos colores? ¿Cuántos colores son? ¿Avenida? ¿Qué colores son? ¿Cuál es de nombrame los 7 colores ya. Bueno, no, al lado de las canchitas. Bien, bien ahí. Ahí los esperamos. Sí, sí, sí, sí, venite y vamos a pasar un lindo momento. Bueno... Nos queda un ratito de aire todavía. Vamos a escuchar un tema más. Dale. Vamos a ver si se da lo que se tenía que dar. Sí, sí, ojalá que se dé. Estamos esperando. Estamos a la espera. No sé si los anunciamos. No. Ya no los vamos a anunciar. No sé, todo por el momento. Vamos a ver. Vamos a ser piadosos. Pero bueno, seguimos en el aire de este que alguien... ¿Con qué nos quedamos de música? Vamos a escuchar un tema, una versión de Samba para olvidar, que es un temón que a mí me encanta, hecho por Tonolec. Ah, no sé para qué volviste. Buena versión. Yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros, pero pues a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Hasta las 12. Que alguien haga algo. No sé. ¿Para qué volviste? Si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Qué pena me da. mi samba para olvidar. ¡Fuera! Le dije, fuera con esta corona. Y además, cuando llegamos, escuché el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. Cuando llegamos, platitos inmundos, con sándwich cuadraditos así de mala calidad, con donde el jamón no era jamón, era jambaleta, todo berreta, todo berreta. Yo no como esto, ¿cómo vas a comer harina después de una función? Eso es una vaca, no puede ser. Si vamos a comer, te tenés que dar comida, no sándwichitos de bondioli y de paleta y pedazos de imbécil. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo, de 10 a 12, por La Garabato. ...11:55 a pasitos de la estación, terminando ya un poquito el programa. Ya empezamos, estamos comenzando a terminar, como decía. El principio del fin. Es el principio del fin. Ahí te mandó un mensajito un amigo Martín, que nos está escuchando. Estamos saliendo con la app, ¿no? Estamos, sí, si nos buscan en el Play Store, estamos como Radio Garabato. Se descargan ahí la aplicación. Consume muy poquitos datos, nos contaron. Y suena hermoso. Y también desde radiogarabato.com.ar también podés acceder, también, ¿no? También nos pueden escuchar desde ahí. Bueno, y Martín me dice, che, Fede, hablá con todo esto del tema de la globalización, de lo que hablamos de las monedas CBDC y todo lo demás. Me decía, sí, el mundo está globalizado ya. La famosa globalización estaba hace tiempo y la economía es global también hoy en día. Lo que pasa en un lado afecta en otro lado. Por ejemplo, esto de las tasas que puso Donald Trump, no sé si están al tanto, hizo que el dólar del Perú, también que se cesaron algunas batallas, que van a empezar otras, como India, Pakistán, hizo que el dólar del el precio del valor del petróleo baje, ¿sí? 14%. Bueno, acá en Argentina bajó el 4%, o sea que sí, nos están comiendo el 10%. En todo el planeta bajó 14%. Y lo mismo el dólar, dice, no, el dólar bajó, que grande Milei. No, el mayor tenedor de tesoros, de bonos del tesoro del dólar americano, estadounidense, es China. China está vendiendo bonos del tesoro americano y está reventando la economía en esta guerra arancelaria que tiene, cada uno con sus armas, es una guerra económica la que está viendo, y de esa manera baja el valor del dólar, ¿sí? Entonces no es que es espectacular nuestro precio, no, hay un montón de cosas que infieren también detrás, y bueno, hay que decir la verdad, la cosa como son. Al vender muchos bonos del tesoro americano, China baja el dólar. Esa es la apuesta. Esa es la realidad. Sí, la verdad. Aunque a él no le gusta a alguien, esa es la apuesta. Bueno, y aunque a algunos no les guste, tampoco nos vamos. Oh, sí, nos tenemos que ir. Ay, que me están... Voló, te mosquitos. Están mandando mosquitos. Sí, 2 de mayo y hay mosquitos. Tirame los tachos con agua. Sí, hay que descacharrar. Descacharrar está bien, sí, dicho. Sí, descacharrar. Qué difícil, aparte de decir descacharrar. Sí. Finalizamos. Que alguien haga algo del día viernes. ¿Salió? Sí, salió. A los chowas se lo dejamos para la próxima. Vienen en otro momento. En otro momento. Vienen en otro momento. Bueno, gracias, Fede. No, gracias a vos. Ah, había un mensaje que decía que estaba muy buena la columna de Fede sobre CBDC. Charlie, que estaba ahí escuchándonos, compañero del lunes. Porque bueno, esto va lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Los equipos como siempre son rotativos. En el día de hoy estuvimos con Fede. El lunes vamos a estar con Charly Astorelli, Nicolás Mano y alguien más. Alguien más que no vamos a decir todavía. Es incógnito. Una nueva incorporación al aire. Vamos, súmense. Sigan. Y si quieren también tener su espacio en la radio, mandan un mensajito y necesitamos que vengan, que usen el espacio. Está para eso, ¿eh? Estamos para eso, exactamente, por eso somos la radio comunitaria. Bueno, Fede, ¿nos vamos? Nos vamos, gracias a todos por estar ahí atrás, bancando la parada. Nos vamos a ir con un tema que nos pidió Vale,